Bueno, la palabra de Dios hoy pone delante nuestro una polaridad, digamos, una tensión entre libertad y mandamientos, entre lo elegido y lo obligado. Y digo, es una tensión porque a veces en la vida, sobre todo para los quienes están transitando la etapa donde dejan atrás el obedecer como un niño, y están estrenando su libertad, los jóvenes, los adolescentes y jóvenes, pero digo para todos, esta tensión entre lo elegido y lo obligado a veces no nos permite vivir bien nuestra fe. No es fácil integrar lo elegido y lo obligado, la libertad y lo que se me manda vivir y cumplir. Yo diría que integrar estas dos dimensiones significa, en última instancia, esto que dice San Pablo, vivir la sabiduría. Anunciamos una sabiduría entre las personas que son espiritualmente maduras, dice Pablo. En esto consiste justamente la sabiduría de Dios, ser una persona espiritualmente madura, ser una persona libre, autónoma, que sin embargo esté bien comprometida con el bien que está formulado en tantos preceptos o mandamientos. Y por eso es que, si el libro del Eclesiástico, el primero que leímos, la primera lectura de hoy, nos habla de la libertad, delante de ti está el fuego y el agua, elegí lo que quieras. Ante ti está la vida y la muerte. Se te va a dar aquello que vos elijas. Es la metáfora de la libertad. En el Evangelio aparece Jesús diciendo que Él no vino a abolir la ley y los mandamientos, sino a dar pleno cumplimiento, de modo que hay que cumplir cada i, cada coma de la ley. Ahí está entonces la tensión entre la libertad y el cumplimiento de preceptos y obligaciones religiosas. La libertad está planteada por el libro del Eclesiástico, como la opción entre la vida y la muerte. Y de esto se trata, ser libre todos los días. Cada uno hace, en el fondo, aún sin darse cuenta, día a día, opciones de vida u opciones de muerte. Opciones que te dañan a vos en tu salud física, no te cuidás, en tu salud espiritual. Opciones que dañan la convivencia, que generan lastimaduras en tus relaciones, opciones de muerte. O podemos hacer opciones de vida a favor de nuestro bien físico, espiritual, psíquico, y a favor también de la convivencia con los demás. Y yo diría que en cómo nos sentimos y en cómo se sienten los que conviven conmigo, ahí está como el índice de si estoy haciendo opciones de vida favorables a la vida u opciones de muerte. En todo caso, está claro que a veces la opción de vida está muy clara y otras veces está camuflando lo que en realidad es una opción de muerte. Un chico que se droga cree que está más vivo estimulándose con una droga o con el alcohol sábado, el día que salga. Se siente más vivo. En realidad, es una opción de muerte. Y por eso es que aquellos que están estrenando su libertad no terminan quizás de dar, no solamente los jóvenes, ¿no? Porque a veces los que ya tenemos muchos años de libertad, supuestamente, y somos maduros, no lo somos. Y ellos, los chicos, se hacen daño, pero los adultos también. A veces hacemos opciones que supuestamente son de vida cuando en realidad nos están carcomiendo la vida, nos están llevando a la muerte. Lo cierto es que detrás de cada una de las opciones, colgar incesantemente materias, dejarlas, hacerlo fácil en vez de lo que, a ver, requiere un cierto empeño, postergar una charla que tengo con mi mujer o mi marido o con este chico, postergarla incesantemente, bueno, son opciones que uno hace. Hay muchas opciones de vida y otras tantas también de muerte, y esto nos va marcando nuestros rumbos en la vida. Y yo diría que en el camino de la vida uno puede irse a la banquina de un lado o del otro. En el camino de la libertad uno puede irse a la banquina de la obediencia infantil, y hay muchos católicos que prefieren ser obedientes infantiles y entonces nunca alcanzan el llegar a ser personas espiritualmente maduras, porque claro, que un niño obediente, digamos, la madurez espiritual de un niño es ser un niño obediente. El niño obediente es maduro. El adulto, que es un niño obediente, es inmaduro. ¿Por qué? Porque en vez de elegir por sí mismo aquello sobre lo cual quiere construir su vida, obedece lo que le dice el Papa, los obispos, o el cura tal, o el libro cual. Y, no está, y por supuesto que está bien lo que dice el Papa, un obispo, un cura, en principio. Está bien lo que dice. Lo que no está tan bien es construir la propia vida sobre lo que los demás me dicen y no sobre lo que yo discierno y libremente elijo. Y hay muchos católicos que han endosado su libertad y, por tanto, pretendido endosar su responsabilidad en el confesor tal, y yo hice esto porque así me lo mandaron, y obedeciendo nunca uno se equivoca. Habría que discutirlo un poco esto, ¿no? Santo Tomás de Aquino decía, en el medioevo, nada menos, en su tratado sobre los actos humanos, que obrar el bien como esclavo está mal. Porque lo importante no es solo hacer el bien, sino hacerlo libremente, es decir, de acuerdo a mi dignidad de persona humana, que justamente reside principalmente en la libertad. Y si la Iglesia o algunos movimientos de Iglesia secuestran la libertad de sus fieles, y a los fieles les conviene, porque entonces no tienen que pensar ni decidir, sino obedecer lo que el Padre me dice, es un grave daño que se hace a las personas que nunca van a poder llegar a ser espiritualmente maduras. Esa es una banquina a la cual podemos irnos, ¿no? La obediencia de vida infantil. Del otro lado, y casi diría como una reacción a esto, la rebeldía perpetua. Tantas personas, aún gente grande, que porque de chicos fueron en el colegio de curas, monjas o lo que fuere, o dentro de una familia muy rigurosa, ¿no? Le quemaron la cabeza, digamos, le quemaron el corazón para que cumpliera a rajatabla los preceptos de la Iglesia. Bueno, esa persona después, cuando puede, zafa y no pisa una iglesia nunca más, se va a la vereda de enfrente del punto de vista religioso. Y a lo mejor es una persona excelente, muy buena y muy recta y muy sincera, pero no cree en Dios, no viene nunca a misa, obviamente, y todo lo demás. Teniendo como una actitud reactiva. Son personas como oposicionistas. Y aun cuando tengan 40, 50 años, no quieren saber nada. Y esto tiene que ver justamente también con una actitud infantil o adolescente, porque justamente los que se oponen incesantemente son los que están buscando su propio camino, los jóvenes, los chicos que van avanzando. Bueno, cuando un tipo es adulto y se cruza de vereda frente a una propuesta religiosa, quiere decir que su libertad quedó dañada. Entre los obedientes infantiles y los rebeldes perpetuos adolescentes, la palabra de Dios nos invita a integrar una vivencia de lo mandado, de lo preceptuado, que sea una vivencia libre. Por eso el libro del Eclesiástico, de nuevo, la primera lectura decía, así arrancaba el texto, ¿no? Si quieres, puedes observar los mandamientos. Si quieres, puedes venir a misa. Porque el mandamiento, digamos, o el precepto, no es para tu condena, para que Dios tenga motivos para condenarte, como si Dios quisiera, estuviera, qué bueno condenar, ¿no? Los preceptos son caminos de vida y de salvación. Si quieres, puedes transitarlos. Y entonces, la obligación no es tanto el cumplimiento de un precepto, sino el compromiso de la libertad con lo que es bueno y para mí. Vayan a convencer a un chico, a un joven, que es bueno tal cosa, lo que ustedes elijan en el ámbito de la vida, a los gritos, insultándolo, humillándolo, y vos sos esto y aquello, y no comprendes. O sea, convencer por el, digamos, maltratando a una persona de lo que está bien, es convencerlo de todo lo contrario. De modo que la experiencia, a ver, la obediencia al bien, tiene que ser una obediencia libre, y libre mente uno adhiere al bien cuando ha hecho una experiencia buena del bien. Cuando el clima en casa es pacífico, es de diálogo, es de respeto, de paciencia, me ayuda a que yo elija lo que es bueno para mí. Pero cuando el clima es un clima hostil, negativo, de incomunicación, probablemente no porque me manden y me griten yo voy a hacer las cosas bien. En última instancia, entonces, Jesús nos propone obrar el bien desde la libertad, y ahí salto entonces al Evangelio, donde él mismo dice Si la justicia de ustedes no es superior a los escribas y fariseos, no van a ver el reino. ¿Qué es la justicia? La justicia en la Biblia no es la justicia legal ni social. La justicia es la santidad, que consiste en el cumplimiento de la ley, la ley de Dios. O sea, el justo es el que cumple los mandamientos. Bueno, hay una justicia, hay un modo de cumplir los mandamientos que Jesús dice, no, la de los fariseos. ¿Cuál es? La ley por la ley misma. Cumplir la materialidad de la ley. Ellos eran así y pretendían infantilizar a la gente cumpliendo a la letra la ley. Y el que cumple la letra de la ley no descubre el contenido de bien que está enunciado. Y por eso Jesús dice, flaco, no vale simplemente decir, yo no mato a nadie. Ustedes escucharon que se les dijo, no hay que matar. Pero el que insulta, el que está mal con un hermano, también merece una condena. Como diciendo, no es simplemente no matar, sino amar. A ver, el precepto me está indicando que no puedo estar hostilizando, martirizando, mortificando a aquellas personas con las cuales convivo. Entonces la pregunta sería, a ver, ¿en casa están bien conmigo? Digamos, cuando yo entro a casa, hay buena onda en el sentido de genero el gusto, el placer de, uy, qué bueno, vino el viejo, vino fulano, vino este chico. O me sufren en casa. Porque si me sufren quiere decir que en el fondo, yo no mato a nadie, pero en el fondo estoy lastimando a muchos. Jesús dice, ustedes escucharon que hay que no se puede desear la mujer del prójimo, robarle la mujer al vecino. Pero yo les digo que aquel que la deseó en su corazón para sí mismo ya cometió adulterio con ella en su corazón. Como diciendo, no es simplemente no acostarse con la mujer del vecino, sino hacer feliz a tu propia mujer o a tu propio marido. La pregunta entonces para alguien que cumple adultamente este mandamiento no sería simplemente, yo nunca me fui con nadie. La pregunta es si con vos, ella, él es feliz. Porque la infidelidad hacia afuera es como un segundo paso del primero, que es la infidelidad hacia adentro. Y la infidelidad hacia adentro es no ser fiel al amor, a la comunicación, a la intimidad, a la ternura, a la paciencia, al respeto que ella o que él esperan de vos. De modo que el sentido último de este precepto es justamente poder entregar todo tu corazón a aquella persona que amás. Por tanto, entonces, Jesús intenta, yo diría, flexibilizar la materialidad, la letra de los preceptos, porque si no, uno tiene 50 años y está obsesionado por si vino a misa o no vino a misa, porque el precepto es ese. Entonces, flexibiliza eso y ajusta las clavijas en el sentido profundo de la letra de la ley. El sentido profundo siempre es algo bueno, benéfico para mí y para los demás. Obviamente que Jesús es muy, a ver, flexible en exigencias formales, muy exigente en los caminos que conducen a la vida y en prevenirnos de los caminos que nos conducen a la muerte. Porque si vos sabés que tu hijo o tu hija están yéndose allá donde saben, no vas a decir, bueno, vamos a ver de dónde va la nena. No. Si vos sabés que hay algo que daña a un ser querido, vas a ser muy duro en el buen sentido de decir, mirá, esto es dañino para vos. Y Dios entonces también es exigente, no por la exigencia misma de disciplinarnos, sino por el celo que tiene amoroso de cuidarnos. Me parece que a veces los educadores en los colegios, en la iglesia o en la familia, hemos sido muy exigentes desde la formalidad y muy permisivos desde lo más vital, de lo más profundo. Y quizás tenemos que ser mucho más comprometidos con el destino, con la suerte de las personas que nos rodean y cuidarlos. Y en eso sí ser exigentes, en el cuidado de las personas y no tanto en la exigencia formal de determinadas prácticas. Bueno, vamos a pedir al Señor entonces que nos dé caminar por caminos de madurez espiritual, que seamos personas espiritualmente maduras, que no nos dejemos nunca secuestrar la libertad, que al revés la reivindiquemos y que siendo plenamente libres reconozcamos que entonces somos plenamente responsables y que entonces la vida y la muerte siempre serán opciones cotidianas detrás de las cuales tendré que tomar decisiones para elegir. Bueno, y ojalá que siempre tomemos decisiones de vida.